nombre es... Muy buenos días, ¿su nombre? Yuli Barrios. Doctora, bienvenida a la radio, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Gusto tenerla por acá, ¿quién la trae por aquí? Gracias primero que todo por la invitación. Y nada, vine el día de hoy a hacerle una invitación a todos los puentealtinos para que nos visiten, porque tenemos excelentes promociones y programas para el próximo mes. ¿En serio? ¿Por qué no nos podría adelantar un poquito? Ya, mire, vamos a ofrecerle a todos los puentealtinos, ¿cierto? El antígeno prostático completamente gratis. ¿Qué es eso, doctora? Perdón, el antígeno prostático nos sirve para realizar la detección de el cáncer de próstata de manera temprana. Para aquellos pacientes mayores de 40 años, que están sin controles, que son, digamos, poco amigables con el médico, que no quieren ir a hacerse sus chequeos anuales ni sus controles, que hace muchísimo tiempo no van. Entonces, precisamente, nosotros quisimos tenerlos en cuenta, ¿cierto? Para que nos visiten y ofrecerles entonces el antígeno prostático completamente gratis. Antígeno prostático completamente gratis. Ese Felipe me dijo que no era con un tacto del doctor, sino que era un examen de sangre. Para muchos que le da miedo, ¿no? Sí, es un examen que se toma de sangre venosa. En la sangre, es una muestra de sangre, y además de eso no tienen que ir en ayunas. Pueden ir a cualquier hora del día. Bueno, hasta las 4 de la tarde más o menos están recibiendo. ¿Y no tiene costo? No, es completamente gratis el antígeno prostático. Pero acá me dicen que, bueno, tú te haces los exámenes, pero tienes que necesariamente atenderte con los médicos de ahí, ¿o no? O sea, la idea es que pase, pero si el paciente llega, por ejemplo, a nuestro centro médico y dice, no, es que yo vengo a hacerme el antígeno prostático gratis, él simplemente pasa y se toma el antígeno prostático. No tiene que pasar por médico para que le dé la orden del examen. Entiendo. Entonces, para eso es el antígeno prostático. Sí. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos además el test rápido para VIH en $9.90. Súper económico. ¿En qué consiste este examen? Este test, yo siempre le explico al paciente, es un pinchacito en el dedo, una gotita de sangre, como cuando a uno le van a tomar el hemoglucotest, los niveles de glicemia. A nivel de dedito, un pinchacito, una gotita de sangre, y eso es todo. Obviamente esto tiene sus protocolos, y es que el paciente tiene que firmar, primero que todo asiste de manera voluntaria, ¿cierto? El paciente a realizarse el test rápido de VIH, posteriormente se le explica en qué consiste el test, que es un pinchecito en el dedo índice, se toma unas dos gotitas de sangre, se aplican sobre un recipiente, un contenedor, y se le aplican unos reactivos. Y ahí nos va a arrojar el resultado. El resultado se entrega completamente, inmediatamente, unos 15 minutos se entrega el resultado. Se demora el examen. Se demora porque es muy fiable, ¿no? Es bastante específico, y además es confidencial. Es confidencial porque es un tema muy sensible, ¿no? Sí, es completamente confidencial. ¿Y esto parte a partir de cuándo? Del primero de abril. Del primero de abril, no queda nada. ¿Por qué está haciendo esta campaña Núcleo Salud con la comunidad? Porque queremos darnos a conocer, y porque nuestro lema es como brindar una atención de calidad, y además queremos hacer un aporte para la comunidad. Qué importante. ¿Qué más tenemos dentro de esta gama de exámenes que podemos destacar a nuestros amigos auditores que nos están preguntando? Ya, estamos ofreciéndole también un examen para detección de diabetes, que es una glicemia basal, ¿cierto? Más una hemoglobina glicosilada en $9.90. ¿Ese examen vale en cualquier lugar 8 mil pesos? Sí. A mi madre le cobran 10 lucas, 12 lucas. Sí. Sí, este examen se está ofreciendo en $9.90. Es una glicemia basal más una hemoglobina glicosilada en $9.90. ¿En qué consiste? Bueno, la glicosilada... Son muestras que se toman a nivel venoso. Ya, y la glicosilada te dice cómo está tu azúcar como 3 meses para atrás. Sí, es que yo le digo el detector de mentira, porque los pacientes, los pacientes realmente que son diabéticos, se acusan cuando no han seguido las recomendaciones nutricionales y no se han tomado los medicamentos. Entonces, obviamente, va a salir alterada, y ahí entonces uno le dice, bueno, usted no se ha estado cuidando con su alimentación, no se ha tomado los medicamentos, entonces hay que reforzamos un poco más lo que es la parte de la alimentación y la adhesión al tratamiento. Ya, supongamos ya, yo soy diabético, ya voy a hacerme voy a tomarme la glicemia, ¿no? ¿Ya? Sí. ¿Me tengo que atender ahí con algún especialista? ¿Hay especialista por cada uno de estas áreas? Sí, tenemos médicos internistas, tenemos cardiólogos, tenemos traumatólogos. Perfecto, porque la pregunta que me hacen, porque sí. Si me hago el examen ahí, mejor me atiendo ahí. Claro que con sí. Con profesionales del área, hay diabetólogos, expertos en esa área, ¿no? Sí, tenemos médico internista, gastroenterólogos también. Y el internista puede manejar perfectamente la diabetes. Además que también tenemos el programa de sobrepeso y obesidad, que es un poco más integral porque se va a enfocar más que nada en bajar de peso y al tú mantener tu peso o disminuir tu peso corporal, tus niveles de glicemia y si el paciente tiene diabetes, pues se va a normalizar. Se le va a normalizar mucho más lo que es la parte metabólica de su patología. Entiendo. ¿Qué más tenemos para la comunidad? ¿Qué más le podemos ofrecer? Bueno, tenemos además el perfil lipídico en 990. ¿Perfil lipídico? ¿Para qué sirve este examen? El perfil lipídico, ahí evaluamos 4 parámetros. Evaluamos el colesterol total, evaluamos triglicéridos, evaluamos el colesterol, el HDL y el LDL. En otras palabras, vamos a evaluar el colesterol total, el colesterol malo, el colesterol bueno, ¿cierto? Y además los triglicéridos, que son los que se aumentan cuando nosotros consumimos muchas masas, muchos azúcares y licor. ¿Ya? Porquerías. Entonces, de comida que nos siguen para nada. Sí, el colesterol total es el que nos indica si hay alto consumo de grasas saturadas. Sí. Y este examen en cualquier lugar te está sobre 6.000, 7.000 pesos. ¿Y aquí cuánto valor está? 9.90. A 9.90. ¿Y se entrega en cuánto tiempo? Se entrega en un día hábil. Un día hábil. Y eso es para personas que sufren de hipertensión, por ejemplo. ¿Quiénes podrían tomar? El perfil lipídico lo puede acceder cualquier persona que quiera acercarse a la sucursal, porque no hay como un límite establecido. Obviamente se indica para mayores de 17 años, porque los niños tienen otro manejo, ¿ya? Entiendo. ¿Qué más tenemos, estimada doctora? Bueno, entonces además estamos ofreciendo kinesiología con un 20% de descuento en las sesiones. 20% de descuento en las sesiones de kinesiología. 20% de descuento, y eso es, sí, obviamente es para muchas personas que te dicen, ya sabes que se accidentó la pierna, el brazo, la espalda, tiene que ser rehabilitación. Exacto, generalmente uno envía una... Lo normal son 10 sesiones, ¿cierto? Entonces de esas 10 sesiones solo se le van a cobrar 8 sesiones al paciente y 2 sesiones son de obsequio, ¿ya? Y si, por ejemplo, si le mandan 5 sesiones, entonces solo se le van a cobrar 4 sesiones. Mira. Bastante interesante y bastante... Se ve bastante bueno. Amigable con el... Claro, pensando en Puente Alto, hay personas muy necesitadas que requieren este servicio... que ustedes están mencionando. ¿Les podría mencionar a grandes rasgos a la comunidad lo que hace Núcleo Salud en Puente Alto? ¿Qué tiene? ¿Cuál es su infraestructura, su servicio a grandes rasgos? Porque me están preguntando. Claro que sí, mira, nosotros contamos con medicina general, contamos con medicina interna, contamos con traumatología, gastroenterología, contamos con urología, pediatría tenemos. Vamos a... bueno, ya también otra campaña que queremos lanzar es la densitometría completamente gratis para mayores de 40 años. ¿Densitometría ósea? Sí, la densitometría ósea de columna y de fémur. No es la que normalmente hacen en los preventivos que son de talón. Es la más completa. ¿La densitometría sirve para qué, por ejemplo? La densitometría para mayores de 40 años... sirve para detectar si hay algún tipo de deficiencia a nivel de calcio, es decir, para pesquisar de alguna manera las osteopenias, que son las deficiencias de calcio, las descalcificaciones, sobre todo en aquellas mujeres que han tenido varios hijos y que además no han recibido el suplemento de calcio adecuado durante el embarazo. Mire, porque es más frecuente esto en las mujeres que en los hombres, valga la pena cuando, aclararlo. Cuando tienen muchos hijos se pierde calcio, ¿no? Si no recibe el suplemento de calcio durante los embarazos, sí. Ahí habría que hacer una evaluación. No solamente por esa parte, también eso va a comenzar desde la niñez, en realidad. Porque, por ejemplo, si uno tiene una mala alimentación o porque uno tuvo de pronto una, algún tipo de carencia económica, obviamente eso va a ser, se va a ver repercutido en la parte de la alimentación. Entonces, todo eso, todas esas deficiencias en la niñez se ven en la edad adulta y se manifiestan de esta manera. Muy bien, qué importante. ¿Podríamos repetir la dirección? Balmaceda 489, piso 2. A dos cuadras del Metro Plaza de Puente Alto. Y estos valores van a estar disponibles a partir del día primero de abril. Queremos agradecer su tiempo y gentileza, estimada doctora. ¿Algún consejo de salud para los amigos que nos están escuchando? Aquí hay mucha gente que es diabética, hipertensa. Bueno, no, dejarles la invitación abierta para que asistan a nuestro centro médico y se atiendan por profesionales capacitados y para recibir una atención de calidad. Muchas gracias por su tiempo. Y su bueno, gentileza. Muchas gracias a usted por la invitación. Muy amable, gracias por venir. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué les pareció, chiquillo? Ahí estaba la doctora. Les trajo consejos y precios al alcance de la mano. Oiga, no me diga que no hay plata, ¿ya? Con estos precios, todo Puente Alto va a Núcleo Salud. A partir del 1 de abril comienza la campaña. Precios asequibles para todos.